Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos al 90.5, frecuencia modulada, claro, Radio Universidad, XHRV. Estamos ubicados en Clavijero 24, la casa de usted y, por supuesto, la casa de esta emisora universitaria. Con el respaldo de mi compañero Joel Bonilla García, estamos ya en el emparrillado de los halcones. En esta tarde agradezco al coach Jorge David Pérez que esté con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy contento. Afónico, ¿verdad? Sí, no, estuvo muy intenso el fin de semana. Muy intenso el fin de semana. Lo estuve viendo y ahorita os voy a platicar por qué estuvo intenso. Sí, para uno que esto le apasiona y lo vive uno intensamente, sí, acaba uno sin voz y, en fin, pero contentos, muy contentos. Buenas tardes a todos. Porque arrancó ya la situación del fútbol juvenil de Halcones de la Universidad de la Cristiana, pero juvenil solamente es una palabra, porque son enormes los jóvenes que están practicando fútbol americano. De hecho, la categoría es infantil, son las infantiles, pero sí, porque son desde los más chiquititos. Perdón a todos si de repente escuchan que se me complica. Las categorías son infantiles, que son las que se juegan en esta parte del año. Es un poquito acabando el colegio, empezamos a jugar con los chicos que están en edad de primaria y secundaria. Y efectivamente, profe, ya la categoría que jugó ayer, la triple A, ya son chicos ya mucho muy de muy buena talla. Ya ¿qué estatura promedio tienen? Estamos viendo los jóvenes de la Nahua, están arriba del 1.70. Sí, ayer jugamos contra la Universidad de Nahua, contra el equipo de los Leones de la Nahua del norte, del campus norte de la Ciudad de México. Y ellos la verdad sí estaban más altos que nosotros en promedio, pero nuestro equipo igual no es chico, la verdad es que sí, yo creo que el promedio sí debe ser arriba de unos 75, 80, quizás, sí son altos. No, son bastante altos, qué bueno, porque es una talla importante para el desarrollo de estos jóvenes en su formación personal y, por supuesto, deportiva. Viene la pregunta obligada, el marcador de ayer. Ayer con la triple, fue nuestro primer juego de temporada y perdimos 22-0. Ayer fue el único juego de infantiles que tuvimos y fue el único equipo de infantil que se enfrentó contra el representativo de Leones, porque las otras categorías de ellos están en otra liga. Sí. Solo en ONEFA solo está la triple, que evidentemente está bastante está bien. La verdad es que son jugadores de muy buen tamaño y con mucha técnica y mucho fútbol. Y para nosotros pues fue nuestro primer juego, vimos muchas cosas muy buenas. La verdad es que perder no nos gusta nunca, no nos deja conformes, pero tenemos que aprender de lo que pasó y ya ahorita estamos citados a las 6 de la tarde para ver el video, empezar a trabajar con lo que debemos corregir. Hoy mismo empezamos con un poquito de trabajo de recuperación, porque ayer fue día de juego. Exacto. Y preparamos la semana porque el próximo domingo vamos a estar en la Ciudad de México contra los Seahawks. De allá del SME, juegan en el SME, en el deportivo del Sindicato de Electricistas. Muy, muy concurrido ese escenario, por cierto. Además, vi el partido, lo estuve viendo a través de Inercia Deportiva, narrando Marco Murrieta, que en este momento está en los Estados Unidos, y observaba que pues, prácticamente ustedes otorgaron de esos 22 puntos casi un 50%. Una intercepción. Sí, fue un fumble que recuperaron y que metieron, y de ahí las intercepciones que no nos ayudaron. Pues es parte del ritmo que tenemos que ir tomando. Definitivamente tenemos un equipo con mucho talento. También ayer, y es de las cosas que al final platicábamos, es un equipo en el que todos los chicos jugaron, todos tuvieron participación. Lo cual eso para nosotros también es importante, ¿no? Para que vayan conociendo de qué se trata. En menor o mayor grado, dependiendo del desarrollo que tienen, pero todos participaron. Y bueno, justo de los chicos que ayer fue de las primeras ocasiones que pisaban el terreno frente a alguien distinto, pues por ahí, ¿no? Nos completaron un par de ocasiones y son cuestiones que tenemos que ir trabajando. Al final, una vez que ya están vestidos y preparados y están adentro, tienen que responder con la experiencia que tengan, ¿no? Tendrán que ser capaces de dar la talla para enfrentar a quien sea. ¿Qué le deja de positivo este enfrentamiento ayer al conjunto de Halcones frente a Leones? Pues la verdad es que de positivo mucho. Primero que tuvimos nuestro quarterback, es la primera vez que juega como quarterback con nosotros. Ese chico ya ha tenido muchas temporadas con nosotros, Pedro, pero es el primer año que está de quarterback. Es una posición muy complicada, es muy difícil, de gran responsabilidad. Y la verdad es de que no lo hizo mal. Ayer fue su partido de experiencia para soltarse, sí, para ver que no pasa nada, que es algo similar a la práctica, nada más de que hay que ser más certero, hay que tener más los nervios más controlados. Tuvo 3 pases completos muy buenos, de muy buen nivel. Por ahí le tiraron 2 que pudieron habernos ayudado con primeros y 10s. Y definitivamente la primera serie ofensiva de nosotros fue muy buena hasta que cometimos el error, entregamos la pelota y ahí es cuando pues el juego se te va a cuesta arriba y es muy complicado. Esta actividad es complemento porque iniciaron hasta las categorías infantiles el sábado. ¿Qué tuvimos el sábado? El sábado jugamos contra una organización que se llama Bisontes, que también viene de la Ciudad de México. Y tuvimos 2 juegos. El primero lo ganamos 38-0 en la categoría infantil. Y el otro juego, que también hubo el sábado, lo perdimos 24-0. O sea que fue uno ganado y uno perdido con Bisontes. Y ayer nosotros, que nos tocó con la Nahuac, que también lo perdimos. Esta jornada es una jornada, digamos, sui generis, porque no participamos todos los equipos que tenemos de infantil y participamos contra 12 organizaciones distintas. Sin embargo, la jornada que viene ya es una jornada completa. Vamos a la Ciudad de México y todos vamos contra los Seahawks, claro, sábado y domingo. Esa actividad se debe en principio a que no todas las organizaciones tienen el mismo número de equipos en las categorías. Sí, la verdad es de que hay una gran oferta, ¿no? Y entonces lo que van haciendo es que se van acomodando y de repente, cuando tú crees que ya tienes el equipo armado, la categoría armada, sí, se te van los chicos a otro equipo o deciden no jugar y ahí es donde se tienen que hacer los acomodos. Ahora vendrá el próximo fin de semana a la Ciudad de México. ¿Cómo percibe usted el próximo enfrentamiento del Halcones en categoría infantil? Sí, primero, si me permite, les comparto. Sí. El sábado 16, la infantil a las 10 de la mañana, la preinfantil a las 12 y la infantil especial a las 2, allá en el ESME. Sí, sí. Y el domingo vamos los grandotes, otra vez, la triple, vamos a las 10, somos el juego estelar. El primero dijo el preliminar y el estelar la infantil a las 12. Los Seahawks son una organización que ha venido creciendo mucho. Ellos en algún momento tuvieron en su staff a personal de los Pumas de la universidad. Eran tanto en la cuestión como directiva y en la cuestión del staff, eran chicos de Pumas, tomaron buen nivel. Ya después hubo una situación ahí, como en todos lados sucede. Ahora ya hay, ellos son Seahawks y ya hay por ahí otros que se llaman Halcones Marinos, que son como que del mismo, una cosa ahí. Sin embargo, es un equipo que ha venido bien, ha venido creciendo. Y yo supongo que vamos a tener un buen encuentro con ellos. Ya tenemos los videos, estamos revisando contra lo que vamos a jugar. Y pues vamos a empezar a preparar nuestros juegos para que tengamos buenos resultados. Ayer estaba en el terreno de juego José Luis Izquierdo Bustamante, que también está en el programa de capacitación en los Estados Unidos, pero sin tomar actividad, solamente estaba el coach Jorge David Pérez dando las indicaciones, pero no hay voz. Sí, no, la verdad es de que bueno, el coach este año ha decidido dejar las infantiles en cuanto a no mandar él en el campo. Sin embargo, pues está ahí con nosotros, nos acompaña el sábado, estuvo ahí sentado y se acerca, ¿no? Y y ayer también estuvo con nosotros, de repente nos va como ubicando en muchas situaciones, porque bueno, finalmente, de repente es cuando está uno muy metido, hay cosas que uno no ve y que cuando alguien, y más con la experiencia que tiene el coach, pues lo ve de fuera, nos puede asesorar. Y pues la verdad nos da mucho gusto que a pesar de que no está trabajando directamente con nosotros, pues no nos deja y ahí está, ¿no? Hace presencia y nos va aconsejando. Profesor, para usted, Jorge David Pérez, ya como coach de la categoría AAA, ¿Qué deseaba alertar, dirigir o encauzar a los jóvenes que estaban perdiendo desde la primera mitad? Ayer es realmente que sí es complicado el de repente cuando a la defensiva, cuando tú logras adivinar la jugada del contrario y tú sabes lo que va a hacer el contrario y les dices o se los gritas, y a pesar de eso es complicado. La vez de que ayer parte de lo que tenemos que corregir, y fue lo que decíamos al final, nos hace falta comunicación adentro, ¿no? Los que están adentro del terreno deben comunicarse más. Es ¿cómo lograr eso? Eso, bueno, eso se trabaja. Al final es todo eso se trabaja en la semana, y tenemos señales y tenemos llamados que se hacen ahí, pero que tú tienes como jugador, tienes que estar lo suficientemente sereno para voltear a la banca, leer lo que te están diciendo, transmitirlo, mirar al frente, hacer el ajuste que tengas que hacer de acuerdo a lo que te mandaron de la banca, lo que estás viendo enfrente, y transmitirlo a tus compañeros. Y ayer las cosas que les decíamos, o sea, no pasa nada. Tú grítale al de al lado, Pedro, vas con aquel y yo voy con él, y aquí nos quedamos y jugamos esto. O de eso se trata. Se trata de que al final, de verdad, yo creo que en la mayoría de los deportes de conjunto sucede, aunque nosotros pues creemos que se da más, al final adentro somos 11 contra 11 y cada jugada es una batalla en donde te enfrentas físicamente contra otro hombre enfrente, ¿no? O mujer, ayer habían, nosotros tenemos una señorita jugando con nosotros, y en el equipo de Anáhuac había dos chicas. Entonces, es una persona contra otra que mide su fuerza, su velocidad, su capacidad, su reacción, su inteligencia, y tienes que ganar el duelo es individual. Vas contra otro. Y la captación de la jugada, de la concentración, ¿cómo la va madurando? Porque son jóvenes que algunos por primera ocasión están dentro del emparrillado. Sí, bueno, también se prepara, no improvisamos tanto. Nosotros ya teníamos conocimiento de lo que ellos jugaban, ya los habíamos visto en el video, veíamos su tamaño. Íbamos buscando pues preparar un plan de juego para contrarrestar eso. Cuando conforme va avanzando el juego te vas dando cuenta de cómo van las situaciones, pues entonces vas haciendo ajustes de acuerdo a eso. Echar la pelota parado contrario donde hay un jugador que no está atacando mucho, empezar a buscar donde dejan ellos espacios, empezar a buscar que un receptor se coloque ahí para poderle tirar. Nuestro juego terrestre fue muy bueno. Yo creo que la primera mitad fue muy muy bueno. Después como que nos empezamos a cansar, a desesperar un poco. Empezamos a soltar bloqueos y eso nos hizo no ganar yardas. Y lo más importante, que es parte de lo de que fue nuestro primer juego, pues el ritmo y la concentración. Tuvimos castigos por falsos arranques o por mala colocación. Sí. Y eso es parte exactamente. Pero también lo tuvieron los Leones, ¿eh? Sí, porque al final como ellos también eran menos chicos, ellos estaban más tiempo adentro, por lo menos tres o cuatro de ellos estaban más tiempo adentro, entonces el cansancio también te va cansando. Va haciendo cometer errores, perdón, cansando. Entonces, próximo fin de semana se van al SMED, a la Ciudad de México, será la segunda experiencia de esta temporada, son 6 partidos en la campaña. Sí, así es, ya el coach Marco había compartido el calendario, sí, ese es el segundo y es de visita. Así, y después regresarán nuevamente a casa para ver qué cosa podemos entender. Coach, usted también forma parte del equipo de Liga Mayor, está como coach de línea defensiva. ¿Cómo van los trabajos? Liga Mayor, bueno, pues el fin de semana tuvimos nuestro tradicional juego de los veteranos, todos aquellos jugadores. Les ganaron los veteranos, son bicampeones. Sí, la verdad es de que para nosotros como jugadores que estuvimos en el equipo, algunos, yo solo tuve la gran dicha y fortuna y honor de portar estos colores 4 años. Por la cuestión de la edad, sí. Ya las generaciones más que vinieron después de mí ya pudieron jugar 5, y hay incluso quien hasta por la cuestión de la maestría, ¿no? Por la extensión pudieron estar hasta 6 años siendo estudiantes y pudiendo jugar, ¿no? El regresar al campo de los sueños, volverte a poner estos colores y jugar con gente de tu generación y de otras generaciones es una experiencia maravillosa, ¿no? Para los veteranos. Tenemos compañeros que pues ya tienen hijos, ¿no? Ya van los hijos, se toman la foto con ellos, van toda la familia. Es un gran evento. Entonces los veteranos van a la fiesta, van muy contentos, le ponen todas las ganas del mundo, juntan todas sus ganas de los 5 años que tuvieron y las ponen ese día. Y nos ganaron 24-0, nos ganaron a Liga Mayor. Y Liga Mayor, bueno, está en la curva de crecimiento, ¿no? Yo vi el festejo, una parte del festejo, y prácticamente parecía que habían ganado el campeonato de Liga Mayor del grupo 1. Realmente, veteranos contra jóvenes. Sí, porque realmente uno esperaría que el equipo representativo fuera inmensamente superior, ¿no? Claro. Juventud. Y la preparación que están teniendo. La verdad es de que los veteranos, dicho sea de paso, los que jugaron, no están tan mal, no están tan físicamente, andan bien los compañeros. Y en Liga Mayor, pues la verdad estamos trabajando para lo que nos interesa, que es el 9 de septiembre. Los Lobos WAP, y que ellos sí les vamos a ganar. Es nuestro primer juego, es el inaugural, y eso es lo que tenemos en mente ahorita. La experiencia del sábado es buena para ver muchas situaciones alrededor. Yo tuve la ocasión de poder ver a dos chicos que nunca habían jugado con nosotros y que por primera vez se enfrentaron a alguien distinto. Siempre habían estado trabajando con el deseo de ganarle. Y con el deseo impetuoso de ganarle. Y los vi. Y ya entonces yo ya tomé. Ahí a mí ya me sirvió para ver que esos chicos me van a ayudar. Y ya entonces es ir trabajando con ellos. Tengo dos veteranos que andan resentidos. Ellos no jugaron, no los expuse. Entonces, claro, nosotros nos sirve para ver este tipo de cuestiones, ¿no? Y de pues ir viendo también un poquito de más ritmo y más. Una situación como de más experiencia y más colmillo de los veteranos, que la verdad eso sí les va re bien a los muchachos. ¿Cómo se integró el equipo de veteranos? Sin duda nunca no se han despegado y están bien, bien preparados y se están, imagino que contactando y decir, a esto les vamos a ganar los jóvenes. Sí, no, de hecho hay como 3 o 4 grupos en WhatsApp de veteranos y siempre estamos esperando esta fecha y es para nosotros una gran fiesta porque regresamos a la casa donde estuvimos durante muchos años y año con año desde que se empieza la planeación en enero no falta el que empiece a preguntar ¿y cuándo va a ser el juego? ¿Y cuándo va a ser el juego? Y pues la verdad es que nosotros hemos pugnado por seguir esta tradición, aunque ya hay muchos programas que han decidido no hacerlo porque en algunas ocasiones hay compañeros veteranos que regresan pero a querer demostrar algo que no, nunca no, fue, no deportivo, que ya no es, sí. Y ese no es el sentido. El sentido es que sea una fiesta para todos, divertirnos, ayudarle a Liga Mayor para que sea un equipo, un juego más de preparación, exigirles, pero pues no ni lastimarnos, ni el molestarnos, sí, esa parte a nosotros nos beneficia, porque vamos a escenarios terribles donde nos gritan de todo. Entonces, que nos estén molestando y que nos estén diciendo de cosas Liga Mayor está sensacional. Pero sí debemos cuidar mucho la situación de que es un juego en el que no hay nada más que demostrar que el hecho de que regresamos a casa y que estamos muy contentos de estar juntos. Además, nosotros lo podemos tomar o podemos canalizarlo como que es una parte del proceso de preparación de Liga Mayor. En esta fecha es, hoy se adelantó el veteranos Liga Mayor. Sí, hay un periodo, ¿no? Hay un periodo en el que se pueden echar estos juegos como de práctica, que no son tan formales porque no hay pateos, es una situación nada más de ofensa contra defensa. Y sí, a nosotros para Liga Mayor nos viene muy bien, nos viene excelente poder ver, ¿no? Chicos que tenemos interés que jueguen. Ahorita tenemos un roster de más de 80 jugadores en Liga Mayor. Caray. De los cuales pues no se van a quedar todos porque no tenemos espacio para todos, tenemos que hacer un recorte. Y esta es una buena experiencia como para ir viendo si realmente el jugador en este tiempo que se ha preparado y que ha estado trabajando ha desarrollado y va a poder y nos va a ayudar, o si definitivamente este año pues no será y tendrá que prepararse mejor para el próximo. ¿Qué próximos procesos tienen para ya dejar a punto a Liga Mayor? Bueno, Liga Mayor por lo pronto ahorita entra en un periodo de vacaciones, porque como bien lo había comentado usted, ahorita los coaches están en capacitación, entonces se juntan las dos situaciones. Liga Mayor está de vacaciones para que cuando regresemos ya empecemos a trabajar. Ya la parte física va a disminuir un poco y empezamos ya con más fútbol más fútbol, sistema, ritmo, para llegar a punto en septiembre. Antes de eso tenemos dos scrimmages, dos juegos de preparación, es Chapingo y el Tequerétaro. Entonces, vamos a ir preparando a su debido tiempo cada juego, pero siempre pensando en el inicio de temporada y la temporada regular, que para nosotros tiene que durar hasta noviembre, jugando la final. ¿Alguno de los partidos de preparación será aquí en Jalapa? Sí, es uno y uno. Ya les iremos avisando para que nos acompañen, porque también a nosotros nos beneficia mucho eso, el hecho de que los chicos vayan sintiendo lo que es la casa y que la gente vaya al estadio y los apoye, y que se den cuenta que en el campo somos 11, pero afuera del campo es mucha gente la que está cerca de los halcones siempre. Bueno, ahora el coach Jorge David Pérez no fue a Estados Unidos, está aquí con nosotros en Clavijero 24, pero ¿dónde se encuentra el resto de los directivos y coach del programa de fútbol americano de halcones de la Universidad de Arizona, y qué objetivo tiene? Bueno, en este momento el resto de parte del staff de Liga Mayor, como bien lo mencionaba profesor, están en Texas, específicamente en la Universidad de San Angelo, donde se da una clínica anual. Cada año hay una clínica para entrenadores de fútbol americano, donde se congregan entrenadores de todo Estados Unidos, llegan ahí. Y también, bueno, como en nuestro caso, vamos nosotros y de muchos programas y de organizaciones de la Ciudad de México, de Monterrey, de Chihuahua. Se dan cita, es un evento en donde vamos los coaches a escuchar lo que los coaches de NCAA, del colegial, los exitosos, ¿no?, nos comparten sus experiencias, nos comparten lo que hacen en sus campos de práctica, con videos, con charlas, con sesiones de preguntas, y nosotros pues de ahí vamos cogiendo cosas para traer acá. Es una experiencia sensacional porque, pues, si bien es cierto, el fútbol en México, y a título personal lo digo, me atrevo a decirlo, después de Estados Unidos no se juega mejor fútbol en ningún lado que no sea en México, pero pues ir allá y escuchar de viva voz lo que ellos hacen, claro, respetando las diferencias, ¿no?, y las reservando las distancias, pero al final la técnica es la técnica, lo que se puede trabajar lo podemos ver nosotros, y pues hay espacios en donde directamente al coach le puedes preguntar por una cobertura, por una trayectoria, por una jugada, le puedes exponer un escenario en el cual nos encontramos en algún momento y preguntarle cómo nos podría haber ayudado tal o cual cosa, y son muy amables, ¿no?, nos comparten todo lo que hacen, y la verdad es de que es una experiencia sensacional que, como parte de este staff, pues es muy grato vivir, y sirve para que nosotros nos sigamos actualizando. Pero no todos pueden ir, usted se quedó afortunadamente aquí para platicar. Entonces, esta capacitación, ¿qué tiempo se lleva? Son 3 días en la Universidad de San Angelo, y a partir del día martes, miércoles, jueves y viernes, y ya de ahí regresan para empezar a trabajar durante las vacaciones lo que vamos a estar viendo con Liga Mayor. Si hay algo de lo que traemos que se pueda ir instalando, se puede ir preparando, se prepara en ese espacio también. ¿Tamaulipas le recuerda algo de la temporada pasada? Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad, tenemos que estar muy conscientes en que ellos son parte de lo que tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que concentrarnos en que cuando viajemos hacia Tamaulipas, ya sea Ciudad Victoria o Reynosa, tenemos que prepararnos adecuadamente, física y mentalmente. Estar conscientes de que son escenarios bravos para nosotros, que han sido batallas muy fuertes, y que en el argot deportivo pues nos la deben y tenemos que ir. Este año vamos a Reynosa, Ciudad Victoria vienen como campeones, flamantes, claro, campeones que nos ganaron el año pasado. Igual tenemos que recibirlos y prepararnos con fútbol para ganarles. Y a Reynosa, pues, prepararnos también con el rosario y con las bendiciones de las mamás, porque la verdad sí se pone muy muy muy intenso el ambiente en el estadio, pero bueno, no pasa de que nos digan algunas situaciones como incómodas, pero presión de la excitación del público. Sí, son bravos, es un escenario de verdad hostil, y bueno, También habrá que decirlo, de manera física nunca ha pasado nada, afortunadamente. Solamente la presión. La presión sabrosa, y ahí sí tenemos que meterle, y nos vamos a preparar para eso también, porque bueno, si queremos ser campeones tenemos que ganarle a todos donde sea. En el rugby, usted recuerda a Nueva Zelanda también, cómo se presenta. Ah, bueno, con el jaca, sí, previo, claro, a los enfrentamientos. Sí, y pero eso se lo hacen frente a frente. Pero no tienes alguien que te dice que te va a matar, o que son sicarios o cosas esas, que de repente por allá, o los perros, que se... En fin, cosas de pintorescas, pero contentos. La verdad es que para nosotros es un gran honor estar en este programa, defender estos colores, y lo hacemos con mucha gallardía en todos lados. Coach, finalmente repítanos el calendario que tiene la AAA, el juvenil, la infantil AAA, que en esta ocasión ya perdió en su primer partido 22-0 frente a Leones del Anáhuac, y que el próximo fin de semana estarán allá en el SME, en la Ciudad de México, para su segundo compromiso, y que ya los veremos de regreso aquí en la capital del estado, en el emparrillado de los Halcones. ¿Lo tiene o lo dejamos pendiente? Yo creo que lo dejamos pendiente porque me agarró un curva, profe. Pero sí, próximamente vamos a Seahawks la próxima semana, y ya de ahí regresamos para el campo de los sueños. Son 6 juegos, por ahí los esperamos. Estaremos en el próximo programa, ya lo mandamos. Saludos a las niñas, a las halconcitas. Liga Mayor ganó en primer lugar y van a recibir la semifinal en casa. La intermedia, desafortunadamente, con Fogoneras del Poli perdió, pero hicieron un gran papel las niñas, como siempre. Muy bien. El coach Jorge David Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a mi compañero Joel Bonilla García por respaldarnos aquí en Clavijero 24 en la cabina de Radio Universidad. Su servidor Ariel Ortiz. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.